Lemon Cake, Dog Shit, la mixtape. Escúchatelo, tío, estés. Levántate, como Father saca fes. Dime a los Ghostbusters y los Buffers por el aire. Ni se saben ni se ven. I heard about the pod 37 207. Sigo hablando mierda por los codos, vidas en el lodo, van buscando el oro como locos todos. Tiras pa'lante, no sabes bien cómo, son como lobos, me las apaño solo, refugiado en blogs, apuntando a todos con la Glock. Siempre nos creímos estrellas de rock, voy tranqui, ahumando la city, con mis saltimbanquis, pidiéndote un pity, descalzo en el brown, porque me siento hippie, escuchando a James Brown, llámame friki, vivo en mi nube, hay unas vistas. Salamanca está que arde, Lema con el Kike, con el Jaco, con el Horus, con el Gipsy, con el Charlie. Sabes cómo vale. A trancas y barrancas, Salamanca está despierta. Aquí gana la banca, si no te gusta puerta. Metanfeta de mañana, de manzana voy de vuelta. Bloxit es la mierda, rapeo sobre el beat, todo ciego de hierba y revuelta. Escribirte. Tengo tanto andao que no sé dónde llevarte. Y que es un colgao y anda pensando en la muerte. Y otros peleados para encontrar agua en Marte. ¿Debe importarte? No, vive o muere. Razas superiores se comerán a estos seres. Otra lata de trago, de mayor voy a estar gordo. Mi padre me decía, eres un jodido estorbo. La policía se decía, ¿qué hacemos con este chorbo? Yo también mordí. Esto es un pequeño homenaje a los Reservoir Dogs. Va dedicado a todos aquellos que quieren un baño con el sótano para rendir cuentas y así hacer justicia. Son Nema y Kike partiendo caras. Esto. Hoy quiero enseñarte cómo torturar sin guantes. Voy a hacer que te desangres. Maldito gendarme, empiezo a golpearte, a reventar. Da igual si llueve o nieve, que estos dos cojones ya con todo pueden. Niñatos en el rap a mí, ven mucha tele. Es la misma historia, tirar para adelante pa' dejar de ser escoria. No hay escapatoria, soñar con tu casa y tu DeLorean. La misma mierda. Lo que queráis ahí, no lo que os ordene. Nuestro deber es joder a los que nos gobiernen. El pueblo vive alegría, el poder que nos lo entierren. Somos jóvenes rebeldes, no me tengo que esconder para fumarme mis verdes. Represento rap en Siebre, 50 grados de fiebre. No te doy gato por nieve, le dije que son de rebeldes. Baby, Dog Shit vuelven a las calles. Baby, le Mikey que son reales. Baby, pensando amor y odio sobre el folio, combustiono como litros de gasóleo. Volvieron los chicos frescos, el mentirante fresco es el más gordo de todos. Con Kike haciendo méritos para alcanzar a Dios. Ya nos diréis adiós cuando cierren nuestros féretros. Estamos en el centro con estatuas de esqueleto, es cierto. Estamos en el centro apoyando el movimiento. Entre más humo que el volcán de nombre chungo ese. Haciendo crema con el yo, aunque a ti te pese. El norte manda, no es tan fácil y folletes. Fumando con la banda, me da igual lo que te reces. Las calles y farolas. Somos crueles como pa' fiarte ahora. Lo viste en las noticias. Decían que invadían pa' ayudar, pero solo era avaricia. Nos mueve la codicia. Cabrones en el parque con astucia. La vida mancha, ensucia, es una furcia. ¿Tú qué quieres? Vivir la vida haciendo todo lo que debes. En esas calles ya hicimos los deberes. Cuida lo que tienes y vea por lo que quieres. Tírate sin redes. Menudo ciego que llevo, tío. Lema, tío, ¿tú crees que vas a poder conducir así? ¿Yo? ¡Con la punta del capullo! Cuando conduzco de alcohol no me pongo el cinturón. Yo me pongo otro burbón como Juan Carlos Borbón. Ya no sé la dirección en la que va mi camión. Solo espero no estrellarme a pesar del colocón. Que no me manden parar en ese puto control. Aire, hacemos una crema que todavía no hace nadie. Estilo por los poros, rapeando por los codos. Entre porros y porreros con apodo nos juntamos todos. Fuck Pasma, me cago en esos monos que te registran de arriba abajo buscando el tesoro. Yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo hago, yo me lo fumo para mí solo. Si quieren tajada legalicen, si no que no nos jodan y nos martiricen. Ciegos del 15, represento párpados caídos, cabrones con la hierba medio oídos y más rap adictivo. Hey yo, Millet, what is look like? Santiago Legends, un guitarle, otro clásico pa'l mic. Nuevo track, rap, mark, I can't stop, primo. Bancos, gradas, calles, parques, homies viviendo del timo. Zorras vienen a joder como a Robert De Niro en casino. Keep your head up, esta mierda es real. Llegan los reservos, vuelven de Viking, que más fallo que os muerto. Os voy a dar hasta la placa, por todas esas veces que me hicisteis echar patas. Cacho de ratas, la porra por el culo, a ver qué tal. Si te vas a enterar, llegó la autoridad pa' hacerte sangrar. A hostia limpia con maderos, seguratas y oficiales, rajándoles talones y cortando genitales. Plástico en el maletero pa' Tampoco traje el patio, nadie le ayudó, tuvo que pagar el pato. Hubo que tirar un charro del entero de aquel gato. Al volante estaba yo, en el carro hay otros cuatro. Son las 6 de la mañana y hace niebla en saco. Si ya que estoy nublado de beber como un cosaco. Yo sácanos de esto, aquí no volver a salvo. Pero no se conduzcas, tío. Tú piensas y controlas hasta que se monta el lío. Luego es demasiado tarde pa' llorar, estás jodido. Si bebes no conduzcas, mejor tírate al río. Si bebes no conduzcas, tío. Tú piensas y controlas hasta que se monta el lío. Agarrándoles el cuello, lema siempre es un asedio. Si no cuenta de tiberio, si revienta ya no hay freno. Sol en las calles de mi city como en Cali. Yo fumando con el Joe, hablando de nuestros Harris. Currando en esto duro, pero tranqui de fumetti. Manteniéndolo puro, ya me cansé de confeti. La dieta de espaguetis, encajo como un Tetris en el beat. Y lo flipan esos MCs, yo me cago en Felipe y en la Leti. Fumando con mi bando y mi cami de los Celtics. Enormes como el Yeti, ráfagas de humo con olor. Jugando delicatessen, jodido por lo que ves por la tele. No estoy hablando de la Carmele, es que la gente se muere. Tú dale tu voto a ese mafioso, luego llámame a mi maleante y vete a tu casa orgulloso. Estoy con mi gentuza por el parque, dándole que hacer a esos gendarmes. Mejor el ser rapero que mamá, voy a afiliarme. Militan mis soldados en las calles, esperan algo grande de ti, tú no les falles. Somos una cortina de humo, señalan sobre nuestra espalda pa' librarse algunos. Los peces más gordos salvan el culo por tu... A punto de estallar la revolución mundial, mañaneo sideral, mangoneo general, todos quieren... Actos, con tu gente nitrato, con el diablo un pacto, que yo por el yo mato y que no tenemos tacto. Tu mierda por el recto, ya no está en compacto. Tenemos los contactos, el cálculo exacto. Muy poco dinero pero rap real para rato. Con Carly en el estudio para romper el aparato. Siempre lo hacemos gordo por mucho que seamos flacos. Miedo, no soy tan violento pero voy muy ciego. Es mi juego, soltarlo de adentro y mi ego, para daros pa'l pelo, sí. Las cuerdas que me pego quedarán para el recuerdo. Siempre que salgo me pierdo, no me acuerdo de nada. Con la cara demacrada por el ciego. Si te dejo embarazada tengo que prenderme fuego. Nunca fuimos buenos, nos echas de menos si no llegan temas nuevos. Lo hago así de gordo porque puedo. Derribamos sistemas porque nos tocan los huevos. Así seguimos, va sin freno. Sí, Lema y Kike están aquí para daros por el culo. Estos son genialidades, volumen 1. Un montón de frases para el bond del desayuno. Tú deja de ir a clase y de labrar tu... Y cómo se tuercen chavaletes en el parque metiendo desde los 13. Estos dos MCs felices soltando heces que viajan por los baffles de tu radio casete. Esperan que lo pete, el norte dando caña soltando delicatessen, Es lo de siempre, tirados en la calle esquivando a los agentes. Esquivando a esa gente que no mira de frente, que mira a mis iguales como putos delincuentes. Somos de cemento como las vigas del puente, haciéndonos petardos del tamaño de tu mente. Vente a fumar. Represento litros de cerveza vacíos, fumadas en el parque y reírnos como críos. Apuesto por los míos, mis letras y mis líos, por esta mierda que no comprende ni Dios. Entre tos y tos, rimas en la calle de cemento, vidas ya dormidas en el tiempo. La calle y sus insultos, sabe más el yonki de la esquina que el que se las da de culto. Estás pa' hacer bulto, la peña.